Vamos allá, la música a casa. Vamos allá, Diego. No te vayas a equivocar, ¿eh? Radio casual, ¿eh? Por Valleca, bien pagada. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para mí, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. This thing might be bigger than... 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Estás aquí en la sintonía de Música Casual y estamos emitiendo desde Agora Sol Radio y también desde Radio Vallecas simultáneamente, como ya sabéis, todos los lunes de 8 a 10 de la noche. Hoy, bueno, felicitar el año a toda la gente, que no, aunque sea día 9 de enero. Sí, felicidades, feliz año, seguimos de Navidad. Podemos estar un mes más de Navidades, ¿eh? Pues no, sí. Por si alguien no ha tenido bastante, tenemos una lista navideña y todo preparada que no pudimos poner el lunes pasado. Antonio, ¿cómo estás? Feliz año también, yo, hombre. También, sí, pero que quiero decir que basta ya de Navidades, ¿no? Ya está bien. Estamos ya está. A 9, ¿no? Venga. Pues, y además estamos todo el equipo con invitados, con visitantes. Hoy está a tope. Arranque de 2023, brutal. Ha sido a gusto empezar el año aquí en Agora Sol Radio, con invitados en el estudio. Sí, señor, bienvenido. Tomasito, buenas noches. Buenas noches, feliz año. Agora, aquí, cierto. Un placer tenerte por aquí. Vienes a presentarnos tu disco nuevo, pero antes de presentar nada, no tenemos nada preparado, pero yo me he puesto a contar las veces que has venido al programa. Y yo creo que te vamos a hacer... ¿Cómo es el programa ese de los insectos? ¿Que dan algo al que va muchas veces? Te vamos a ver que darle algo especial ya, porque yo no sé si la cuarta visita puede ser. Sí. ¿Cuántos discos tienes? Pues tengo 7. ¿7? Pues yo, bueno, yo creo que, por mira, tenemos más visitas 5. Que la mitad de los discos. Sí, la verdad que estoy como una pulga, ¿no? Por aquí. Me meto por el estudio aquí. La verdad que estoy encantado de estar con ustedes y presentar aquí el Agustísimísimo. Muy bien, sí, un gusto tenerte aquí en el estudio de Agora Sol Radio para charlar un rato, hablar de este Agustísimísimo, sí, como nos hace sentir siempre, ese disco nuevo. Y que nos cuentes un poquito cómo ha ido, cómo se ha creado y generado todo esto. Ahora vamos a charlar largo y tendido, si te apetece. Le podemos dar, en vez de la tarjeta de platino, el papel de platino. ¿El papel de platino? ¿Y qué hago con eso? Bueno, dale un papel y ya está. Y a ver qué hace con el papel. papel diplomado, con diploma. Algo haremos, no sé si hoy porque no lo tenemos preparado, pero bueno, te prometemos que te vamos a dar un premio especial. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! Los premios, que no gusta un premio. No es un onda, pero bueno, tiene buena onda. Y como siempre tendremos algunas secciones también en el programa, intentamos meter las que podamos, dependiendo de lo bien que lo pasemos y claro, todo lo que charlemos, claro, que durante el programa con el invitado, ¿no? Bien sabéis que la prioridad la tiene si hay aquí un cuerpo aquí in presente. Situ. Presente, cuerpo presente, queda un poco raro, presente. Cuerpo in situ musical, o sea que eso es prioridad. Y lo que quede de tiempo lo haremos un poco con lo de siempre. Con lo de siempre. Y además hoy tenemos público y todo, esto de tener pero, público en el programa que... es un gustazo, bienvenido el público, bienvenido. Tenemos aquí a Eva de público que ha venido al programa y además es fan de Tomasito, o sea que bueno, ya se completa el círculo. Y algo tendremos que dedicarle también al público, ¿no? Ya que ha venido, algo musical. Algo le dedicamos una canción. Venga. Vamos a empezar con un grupo que, bueno, Tomás conoce a los componentes de ese grupo. Se llaman Ofunquillos. Hombre, ahí qué bueno. Has estado con Pepe actuando. Sí, hace poco estuve con él además. Con ahora, Pepe Bao. Bao, Bao. Pepe Bao. Qué bueno. Y vamos a poner del primer disco. Uh-huh. La canción En el Campito. Me gusta. Sin querer le piso rabo a un lagarto. El anfibio mosqueado va a emitir un gapo. Y yo, ¿qué pasa con tu rollo? Me has dejado todo lisiado. Me disculpa, señor lagarto, vengo puesto de manzanilla. Y con tanto mato brala, no veo debajo de mi rodilla. Prosigo mi camino por paro, olivo y trigo. Así que vente conmigo que echaremos a gustito. Te esperaré, me echo en una charca al sequito y refugiado del sol. Te enseñaré la vida en el campito que te quita tu el estrés que es un marrón. Camino por barro, olivo y trigo, fijándome donde piso bien para no hacerme más enemigo. Llevo un rollo y me tiro al agua y me escalo el charbullo del ocho brillo a la garganta. El arroyo estaba empezado de lodo tóxico, así que de tirón al hospital más próximo. Y esto es un encanto, la vida en el campo. Sacamos el mantelito, un choricito y un vinito. Te esperaré, me echo en una charca y al fresquito y refugiado del sol. Te enseñaré la vida en el campito que te quita todo el estrés que es un marrón. Te esperaré, me echo en una charca y al fresquito y refugiado del sol. La vida en el campito que te quita todo el estrés que es un marrón. que es un marrón. Te esperaré, metido en una chatarra fresquita y refugiado al sol. Te enseñaré la vida en el campito, te quita tu letra que es un marrón. Te enseñaré la vida en el campito. Bueno, agustísimísimo, Tomasito, es el nuevo disco que nos traes. Y yo iba a empezar por definirte, pero empecé a leer la biografía y dicen, lo más difícil es definir a un artista como Tomasito, que toca todos los palos, desde la rumba, el flamenco, todos los palos flamencos, al rock, al reggae, al rap. Entonces, digo, ¿para qué voy a poner yo a definir lo que es indefinible? Defínenlo tú. ¿Quién es Tomasito, musicalmente hablando? Un lagartija de esto de Jerez. Y tal, que bueno, que se siente a gusto lo mejor cuando compone una canción y si la ve por reggae, pues la meto por reggae. Si la veo que tiene que estar ligada por bulería, o lo mejor por rap también a la vez, pues también. Eso es lo vicinteno, ¿no? Y lo vi notando. Entonces, claro, como me dijo las flores, dice, tú a lo que quieras, que lo que tú hagas te va a salir bien, ¿no? Bueno, en el buen sentido, ¿no? Y es verdad, es difícil de clasificarme, ¿no? Pero bueno, ante todo me reconozco flamenco, ¿no? Porque casi todo siempre lo paso por el flamenco, ¿no? Pero bueno, sí que este disco además tiene muchos estilos, ¿no? Desde tango hay una taranta, hay alegría, hay bulería, hay rap, hay reggae. Hay rock también. Hay rock, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, bueno, un poco de todo. Sí, yo te iba a decir que viendo un poco tu evolución, nos contabas ahora, este es tu séptimo disco de estudio. Hay uno, el anterior fue el recopilatorio de lo mejor de Tomasito, ¿no? Pero sí has hecho como... Has ido creciendo, yo creo, a la hora de ir mamando y bebiendo de otros estilos de música totalmente distintos y lejanos al flamenco, ¿no? Y que incluso luego los has incorporado también, porque yo, aparte de músico, creo, o te valoro muchísimo como músico de directo, como artista de directo. Creo que eres un pedazo animal de escenario, vamos. O sea, el escenario te lo comes, cualquier escenario que te pongan se te queda pequeño. Y ahí es donde creo que aplicas también todo eso que has ido aprendiendo durante estos años de carrera, que ya son unos cuantos, ¿no? Sí, la verdad que es juntarte con la gente también, ¿no? Con los músicos y con gente también alrededor, pues también, la verdad que aprende un montón. Mucho, imagínate con la pandilla voladora esta, ¿no? Con esta Albert Plat, con Kiko Veneno, ¿no? Con el Lixi de la cara mecánica, con los delincuentes. Aparte luego también me junto con los del jazz, ¿sabes? También con Chano Domínguez, con Winton Marsalis, con Chick Corea. Con lo del rock, como los funquillos, como yo que sé, con ese Pepe Bao. Entonces, bueno, la influencia ahí me va saliendo, ¿no? Por eso me decía que yo soy un artista libre, ¿no? Me puedo calificar como un artista libre, ¿no? En el sentido ese. Pero sí que he aprendido mucho, ¿no? Aprendí mucho de la gente. Lo que pasa es que, bueno, que poco a poco, yo ni me creo, porque yo cuando tenía 14 años digo, ¿a qué me voy a dedicar yo, compadre? Pero bueno, poco a poco, ¿verdad? La verdad que, bueno, también estudiando, ¿no? Y también creyéndotelo un poco, pues aquí estamos, agustísimísimo con ustedes. Hablando de agustísimísimo, eres de los pocos artistas que durante mucho tiempo anuncian cómo se va a llamar su disco futuro. Porque tú la palabra gustísimísimo la llevas ya desde hace mucho tiempo. Y era al final, fíjate, el nombre del disco futuro. O sea, anticipabas cómo se iba a llamar tu disco. Sí, la verdad que sí. Yo mucho tiempo diciendo agustísimísimo, sí, desde que nací. Y por fin has dicho. Y con los delincuentes lo digo, estamos tan agustísimísimos. Cuando hice el disco de G5, es verdad, agustísimísimo. Lo averiguaré. Contrataré un periódico muy grande, con un periódico muy grande que me diga The New York Times a mí, porque yo estoy tan agustísimísimo. Entonces, no, yo qué sé. Esta palabra es muy de todo, ¿no? Sí. Es más, esta noche sale el single a las 12 de la noche y tal, hice a las 12 de la noche, una hora agustísimísimo, ¿no? No a las 12 de la mañana. Y yo creo, ya me mola una palabra, ¿no? Como asalvajado, ¿no? Como castaña, ¿no? Bueno, hizo un nombre que yo creo que, bueno, que a mí me viene bien y la gente ha escuchado mucho, ¿no? Superlativo. Sí, difícil un poquito de mental, pero eso fue así, agustísimísimo. Agustísimísimo. Y como has estado tan agustísimísimo, has tardado un montón desde Asalvajao hasta este nuevo trabajo. Pues sí. ¿Por qué ha sido este tiempo? Me estanqué con el recopilatorio ahí, ¿no? Que ya había, bueno, también había que hacerlo, ¿sabes? Y bueno, me estanqué un poquito, saqué una canción, luego me paré un año, saqué otra. Y bueno, ya vino la historia esta de la pandemia y bueno, ahí me paré un poco, ¿sabes? También había males también por ahí, y entonces, bueno, dediqué un poco a hacerlo poco a poco, y la verdad que me ha venido mejor también, ¿no? Porque también te da cuenta de cosas, bueno, para bien o para mal, ¿sabes? A veces te rectificas, ¿sabes? Canciones, pues bueno, quito esto, pues pongo lo otro, ¿sabes? Entonces, bueno, he tardado un poco también, pues bueno, también tienen que contar las canciones, ¿no? Que me gustase también, ¿no? Y también tenía poco material, y bueno, sacar por sacar tampoco me gusta, ¿no? Hay que hacer las cosas, porque las cosas es para siempre. Entonces, bueno, por eso he tardado. Pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es agustísimísima. Vamos a escuchar un tema. Sí, por una vez vamos en orden, venga. Vamos con la primera, ¿sí? Con la que abre el disco. Vale. Va a ser la primera que... Está dedicado, bueno, decirlo también al Miguel de los Delincuentes. También porque le gustaba mucho, siempre hablaba de Plutón. Siempre le gustaba el planeta Plutón. Entonces, bueno, el bajista y el Lele también, la guitarra, hemos compuesto esta canción, pero sobre todo dedicada a él, ¿no? Que siempre hablaba de Plutón, no sé qué, no sé cuánto, entonces está dedicada al Miguel de los Delincuentes, con todo el cariño. Esta. Espera. Pues bueno, vamos con ella. Ese De Jerez a Plutón, de Tomasito, de este disco, del Agustísimísimo. Porque yo quiero vivir orbitando en la galaxia, siempre tengo a dónde ir, donde vaya tengo casa. Y llegando a la calle de Plutón, me encontré con mi prima Juana y le dije: tengo la solución. Para ser feliz no hace falta más que verte la cara. Porque yo quiero vivir orbitando en la galaxia, siempre tengo a donde ir, donde vaya tengo casa. Porque yo quiero vivir orbitando en la galaxia, siempre tengo a donde ir, donde vaya tengo casa. Con los marcianos me junto yo, desayuno en seta por la mañana. Qué pedazo de coloco, aquí soy feliz, no me falta nada y llevo una semana. Yo quiero vivir en libertad, en tu planeta aterrizar, comprarte churros por la mañana, dos cucharadas de azúcar y en el café, y un millón de besos te llevaré en una bandeja y hasta tu cama. Porque yo quiero vivir orbitando en la galaxia, siempre tengo a donde ir, donde vaya tengo casa. Porque yo quiero vivir orbitando en la galaxia, siempre tengo a donde ir, donde vaya tengo casa. Thank you. estos detalles ahí de la grabación. Bueno, aquí estaba en los coros, está Tomasa Peña. Está Tomasa Peña, sí. Sí, que he visto así, digo, coño, ¿conoces? La tocaya, no, la conozco, pero la he investigado un poquito, digo, he visto que es una tocaya, tuvo la voz, además tuvo la voz ella. De un programa de tele, pero vamos, que es una cantaora que tiene ahí, está empezando un recorrido interesante, ¿no? Sí, sí, además iba ya haciendo coro con la niña Pastori, con una cuanta gente ahí gorda. ¿Y la conocías tú? Digamos, y sí, la conozco desde niña, la conozco desde niña, de Jerez la Frontera, junta con mi sobrina y tal, y le llamé. Digo, vente, me mete un par de canciones que tengo para ti aquí. Y la verdad que es fenomenal. Aquí mete él también, bueno, contado, los palmeros son los delincuentes, los que van con ellos, que ya sabe el jaleo que hay y todo. Como me gusta a mí, que haya el cardeillo, ¿no? O sea, el cardeillo se jaleo por detrás de esas cosas, ¿no? Entonces, también con el bajista. Y este disco lo he hecho más en Jerez. Allí me he ido para allá. Hacerlo, bueno, me da igual el estudio, yo me encuentro a gusto, pero como fui allí, digo, pues bueno, pues los Jereles, la verdad que los he encontrado todos, ¿no? Quiero a este, venga, pues vente para acá, el Diego el Morado, quiero a Manuel Parrilla, vente para acá, ¿no? ¿Qué tardaste en grabarlo? ¿Mucho tiempo? Pues sí, la verdad, cada canción, mientras iba, mientras venía, pero bueno, ahí me he pegado, ¿sabes? Bueno, tranquilamente. Un año y todo, ¿no? Pero tranquilamente, sí, porque lo tenía claro, tampoco tenía prisa, ¿sabes? Una cosa ahí de. Sí, había que sacarlo, ¿no? Porque también hay que presentar. Pues productos nuevos, ¿no? También para contratación y la gente tiene que usar cosas nuevas. Incluso yo también, ¿no? Me quiero usar cosas nuevas. Porque si no, luego pues me harto de siempre de camino del hoyo, que eso no me voy a hartar, ¿no? De camino sí, del pero, pollo. Pero sí, sí van, yo creo, creciendo las canciones y todo cuando les dedican más tiempo en el estudio, sobre todo con todas estas colaboraciones que tienen, ¿no? Desde, bueno, tanto en las guitarras eléctricas, guitarra flamenca tengo ahí pepinazo, ¿no? Como Diego del Morado, ¿no? Que los tarantos en la. Ahí tenía yo los tarantos, estos tientos, los muertos vivientes, y bueno, y yo lo tengo de una manera y entró, digo, haz lo que quieras. Y cogió la guitarra y me dio la guitarra, compadre, y digo, ¿y ahora qué le hago yo? Si es que toca la guitarra muy bien. También conté con Manuel Parrilla, uno de los mejores guitarristas también de flamenco que hay, ¿sabes? En la bulería, y con Carles Benavent. Con Carlos Benavent también. También, que metió un bajo tremendo, ¿sabes? Ha cambiado. A Lele Leiva también, ¿no? A la eléctrica, en varios temas. Cosatero. ¿Le tienes? Y todos estos músicos, supongo que ¿cómo nacen estas nuevas canciones tuyas? Porque estás como autor en todas o en la mayoría pues de mira, ellas. Pues mira, mejor me voy con Víctor Iniesta y componemos a lo mejor las profesiones relevantes. A lo mejor les hago música, ¿sabes? Con la letra, entre uno y otro, ¿no? Todas las canciones a veces, algunas son enteras, pero otras son composiciones, que a lo mejor vamos a la montaña, a la sierra y hacemos una movida de estas, ¿sabes? O tú me das un papel y yo les hago la música. Pero sí que muchas, he estado hoy, bueno, ahí en casa metido y bueno, dándole vuelta a una cosa, a otra, y bueno, también me gusta componer en reunión, ¿no? Como lo hacía con el G5, que me hinchaba de reír con ese Kiko Veneno, que yo decía, hay que ir a la ferretería, Kiko, y dice, apunta eso en el papel. Claro. Digo que y ya digo, bueno, apunta en el papel, digo, pero que no van a cerrar, que lo demás, que tontería, apunta la tontería. Entonces, lo juro, el cañón decía otra cosa. Sí, sí, sí. ¡Bum, el papel! Dice, no, mejor, ¿verdad? Hacemos mejor papel, la copa de vino, ahora no se podía leer la letra, mira, ya que tenemos la mitad de la canción, te lo juro, de vino de ese oloroso de 100 tíos, y este va el papel ya, y bueno, pero sí, cada cosa que decía aquí yo, que los demás son tonterías, que a la friduría, apúntalo en el papel. Sí, sí. Me gusta comerte la teta, venga, vale, eso me hace feliz. Qué bueno. Mira, ya que lo estás contando, vamos a escucharlo, ¿no? Sí. Porque estáis preparada, además a mí me ha llamado la atención. Bueno, sí. Guay, esto lo hice porque Kiko Benavent también dice, porque no haces tú una versión que ya que la haces en directo, porque no la grabas en tu disco. Ajá. Y tal, y te hace una versión del vino del pescado, como tú la haces así en un rock and roll. Eso te iba a decir, que es que bastante más rockera que la versión que se grabó con el G5, ¿no? Sí, claro, yo paso una versión, ¿me entiendes? O como la hice la de Rosendo, no la voy a hacer igual, sino la tengo que cambiar el palo, por lo menos bulería, ¿no? La metí por bulería que a Rosendo le moló. Me dice, ¿qué es eso de yo tuyo, flamenco y tal? Que mete, digo, pues bueno, agradecido estoy. Agradecido se quedó. De todas formas, esta canción es una de las que más levanta a la gente en los conciertos de Tomasito. Sí, sí, la verdad que sí, es la que le mete el pepinazo, y encima lo que me hace falta ya es tirar chocos fritos, ¿sabes? Y tirar boquerones, y hace días ahí. Una patita de pulpo. Los que estamos aquí la hemos cantado y la hemos. Bueno, no te la he cantado porque no sabemos la letra de pie y vamos. Pero es maravilloso saber cómo se ha creado la letra de una canción. Yo tengo la patita del pulpo. Vámonos con la freiduría, venga. Thank you. piedra cuando yo lo bebí. Me moé la nariz. Me gusta sentir en la cara los sudores de ti. Son poemas pa' mí. Yo sé que a ti te suena muy bien. También a mí me gusta beber, remar, soñar, veneno mortal. Si vienes a por mí, soy el niño lombriz. Me gusta comerte las tetas, eso me hace feliz. Parece regaliz. Tu carne morena me aprieta, grito por la ciudad. Letra de carnaval. Ya sé, ya está, lo veo muy claro. Yo vi la luz rozando mi mano. Calor, sudor que cae de la copa y vuelve pa' dentro a través de mi boca. Hay que ir a la peluría, lo demás son tonterías. Se mojó el papel y no se puede leer. Llena la copa otra vez. El jefe y llegamos a la freiduría, pero estaba cerrado. Sabe Dios pecado. Mi tío Luis lo decía, hablando de ti. Hay que ir, hay que ir. Cazó sardina morena en adobo. La hueva también me la como. Almeja, navaja, grande mejillones. Y en ocasiones también boquerones. Hay que ir a la peluría, lo demás son tonterías. Se mojó el papel y no se puede leer. Hay que ir a la peluría. De pestaña risa, el pez botella bebe agua del mar, el pulpo cojo no trabaja ni en broma, los erizos se asoman con sandalias de goma. Mira, hay que ir a la peluría, lo demás son tonterías, se mojó el papel y no se puede leer. Hay que ir. Lo demás son tonterías. Se mojó el papel y no se puede leer. El vino me dio esta letra cuando yo lo bebí. Me mojé la nariz. Acá tengo. Bueno, ahí está ese G5, bueno, ¿alguno del G5 aparte de ti había aquí en esta grabación? No, no, no, aquí no, aquí no hay, ¿no? No, aquí, aquí no, aquí no más que estoy yo. Aquí no, no, no había boquerones, no había, estaban no, en la letra, pero... No sé si está Diego Pozo, creo que está Diego Pozo ahí, un delincuente en la guitarra flamenca. Está, no, no está Diego tampoco. Está Paco Castro. Ah, en la frituría, sí, sí, está Paco Castro aquí. Bueno, ahí estaba esa versión rockera de la freiduría y nos contabas cómo nacía esa canción. Te iba a preguntar si de las canciones que has incluido, de todas estas nuevas canciones del Agustisimísimo, ¿has recuperado alguna compuesta hace mucho o alguna idea que tenías así antigua que has dicho, mira, es el momento de sacar esta canción, o son todas más o menos recientes? Bueno, la de Gente Buena, sí, la alegría esa que tengo un calabén, esa llevaba ya un par de años dándole vuelta, la tenía en la maquinita mía. Ay, que tengo una maquinita, porque yo no tengo estudios, tengo una maquinita ahí, un multipista de 8, y ahí donde me pruebo yo la voz, me meto la guitarra, me meto 3 palmas y digo si funciona o no la historia. Y bueno, se la tenía de hace 3 o 4 años, y alguna más de ella, que veía yo, que no lo veía, pero luego las cosas hay que escucharla en el estudio, ¿sabes? también, porque tú un cazo te escuchas solo, también le tienes que enseñar a la gente, ¿no? A ver qué le parece, tal, porque por uno mismo tampoco, sí, no confío, ¿no? Pero sí que gente buena y alguna de ellas, sí, como profesiones relevantes. Esa la tenía hace mucho tiempo, son canciones. Uh-huh. Lo que pasa es que pasó esta historia ya, digo, pues bueno, ya me apalanqué un poco, ni estudio, ni nada, para arriba y para abajo. Y entonces me he quedado aquí en la cabecita y en la maquinita grabada. Uh-huh. O sea que estamos descubriendo que, Tomás, tienes ahí bastantes canciones para sacar más discos, ¿no? Sí, ahí ando, hay cositas ahí. Uh-huh. Más o menos y tal, pero bueno, que tampoco. Bueno, no, fácil, no le presiones, ha sacado uno nuevo. No, hombre, no. No, pero como dices, hombre, tengo de hace tiempo. Yo tengo uno que lleva una. Que me dice, lo que menos necesito, que me robe la energía. Que esta vida me ha costado 7 veces en camilla y ahora que lo he superado, lo utilizo con cuidado para alumbrarme por las noches y los días que están nublados. Hay una beca ahí en el cielo y una beca ahí al infierno, pero me que me torciese y con un cacho pentagrama yo me hice una lía. Ya ni me salí y repesé. Mira, hasta una ventana ya no puedo estar sin ti. Ay. ¿Ha visto la fusión? Que se te hizo un poco de reggae y la metió por bulería luego, ¿sabes? Oh. Buena primicia esa, vamos. Ahí quiero invitar yo a Miguel Campello, a ver si la canta conmigo. Muy bien. Y hablando de... Al bicho. De invitar. El 14 de enero estás actuando ahí en el Festival Inverfest, en la sala Lula Cruz. Sí. ¿Y qué vas a liar ahí? ¿Qué banda llevas para presentar estas canciones? ¿Traes algún invitado así sorpresa que se pueda contar o que nos dejes así con la incógnita? ¿O cómo va a ser el concierto ese del 14 de enero? Pues el concierto, haré todas las canciones estas nuevas, más luego alguna de ellas, ¿no? Como Se Camino del Hoyo, como Los Mares Mares, que es el Limón y tal. Y bueno... Y sobre todo, una buena introducción y ese baile que me pego por ahí, que ya sabes que va improvisado. Y de invitado, por ahora ni ninguno, pero el primero que se asome como tiene uno caratone o el otro, lo que monto, de momento lo invito a cantar un tema conmigo. Pero sí que es cierto que, bueno, que está ambientada la movida, ¿sabes? Están vendiendo las entradas y para la fecha que estamos, y está muy bien. Tío. ¿Es una sala nueva? El Lula Cruz, sí, creo. Uh-huh. Bueno, ya estaría, lo que pasa es que están haciendo ahora conciertos. Yo la verdad que fui hace 2 o 3 meses allí con Joel Crepúsculo y la verdad que me gustó. Ya. Está muy bien, además, callado donde está. Gran Vía 54, digo, pues no lo sé, al lado de la Plaza España. Sí, hace esquina con la calle Librero, o como estoy, ¿eh? Que antes. Es que como soy tan culto y leo tantos libros. Y la banda que llevará, supongo que será, bueno, Víctor Iniesta estará contigo, estará sí. Chuemo probablemente también. Sí, abajo, ¿no? Estará Lele Leiva a la batería y estará también Quique Romero, que es de Puerto Real, la guitarra eléctrica. Uh-huh. Sonando. Muy bien. Me iba a traer a Tomás Cepeña, pero no podía. Digo, bueno, ya para otra vez será. Porque tiene una bola, la chica divina, ¿verdad? Canta estupendamente. Uh-huh. A mí ya te digo que más... Que me ha arreglado muchas canciones, ¿sabes? Porque yo cuando me iba con la voz digo, anda, canta tú esto, hija. Canta tú, que yo tengo la voz ahí un poco. Bueno, sobre todo en las alegrías, ¿no? Ya. En los palos del flamenco. Qué bueno es tener una voz buena ahí detrás para que eche un cablecito. Ya te digo, que te diga, y te hace el tiri tiri por encima. Sí, bueno, hay canciones ahora que hablas de tener ahí la voz un poquito tocada y tal. Hay canciones, no sé si es la de Los Muertos Vivientes, ¿no? No sé cuál es una que he escuchado. Porque me lo he escuchado el disco del tirón esta tarde y no he identificado la canción, pero me he quedado ahí que vas hablando de ahí de uy, tengo la voz un poquito tocada, no sé qué, aquí sigo y sí, tal. Pero descubres un poco la parte, flamenco, parte oculta, íntima. El flamenco, ¿no? Es así, el flamenco también es así, que a mí no me importa tener un poco rozado cuando la canción está bien, ¿sabes? Además lo dejo, incluso. No tiene que ser todo perfecto, ¿sabes? A lo mejor si tiene una cosa sin rosella, pero eso flamenco encima incluso lo dejo. Los muertos vivientes, sí, un taranto ahí que va dedicado a Pepito Alarma, ¿no? Al batería de Alarma, que va como una lotena. Entonces sí. Pepe lo conocéis, que va por Lavapiés, ¿no? Ajá. Repartiendo con un carrito, ¿no? A las 3 o 4 de la mañana en Candela, Changui, que si Carditos Calientes, que si en verano, que si Gaspaso. Entonces, bueno, cuando estuvimos con los usos, que nos pusimos allí con el canillo, con el toma candeita, que hicimos una junta durante un par de meses, Lavapiés entraba a él por allí, y yo le dediqué esta canción a él, a Pepe Larma, que está dedicado a él porque entra por los garitos nocturnos, ¿no? Vendiendo, ¿queréis calditos calientes? ¿Queréis no sé qué? ¿Sabes? Y todo el mundo como Tony Curtis y nadie quiere un caldito caliente, ¿verdad? Hay alguien que pilla el caldito caliente. Yo he pillado una empanadilla y movida de estas. Oye, no veas, Pepe Larma a las 4 de la mañana en el Candela con el carrito. Dice, ¿quiere un caldito caliente? Y digo, pues sí, Pepe, va a hacer que sí. Que me voy para casa calentito. Otros punkis no, le miran con una cara diciendo, vete de aquí, no, mejor. Pero bueno. El Candela, que dicen que a lo mejor lo vuelven a abrir, ¿no? Sí, lo vuelven a abrir. Me dijo el otro día, pues bueno, conmigo viene de Román y José el Candela, que era el encargado. Entonces viene conmigo a hacer los bolos ahora y tal, y ya me dijo eso, que van a abrir Candela. Ole, ole. Muy bien. Para que haya Candela. ¿Qué tema ponemos, Rafa? Bueno, pues vamos a hablar, ya que estamos hablando de profesiones varias, de road manager, de todo, vamos a poner esas profesiones relevantes que aquí, joder, le das vida al... No sé si le das vida, si el INEM, alguien del INEM escucha esta canción, no sé, va a decir, quita, más profesiones, ¿no? O lo mismo se alegra para decir, joder, con el paro que hay, lo mismo, mira, voy a potenciar alguna profesión. Estoy dedicado a un amigo mío, que lo que hace allí en la montaña, pues ve eso, no trabaja ni hace nada, pero lo que le gustaría hacer es eso, sí, sus, ¿no?, profesiones, sería eso. Y es más, me comenta la Candela. Por eso digo, el comentarista de Candela, digo, ¿qué me estás comentando la Candela? Y tal, mira cómo Tomás coge el tronco, lo vuelve para el lado y tal, que yo ya sudando por dentro. Y digo, compadre, comentarista de Candela, apúntalo. Una gran profesión. Bueno, pues vamos con esas profesiones relevantes. Harto de estar loco, medio loco de atar. Busco un trabajo, algo que me haga gozar. Rebusco los oficios y me apunto hasta la INE. ¿Qué haré? ¿De qué viviré? Pastor de nubes, constructor de dragones, confidente de las flores, contador de las estrellas, observador de los vientos, y si no, cuidador de los buenos momentos, comentarista de candela, y por qué no, técnico al instante. Pregunto por los bares y por las calles también, la oferta que es muy triste y no me gusta nada de nada. Mi nuevo trabajo me lo tengo que inventar. ¿Qué haré? ¿De qué viviré? Pastor de nubes, si no, conductor de dragones, confidente de las flores, y por qué no, contador de las estrellas, observador de los vientos, y si no, cuidador de los buenos momentos, comentarista de candela, y por qué no, técnico al instante. Disfruto de la vida, profesiones relevantes, organizador de primavera, reparador del clima, inspector del buen rollito, arquitecto del beso, pensador de mis cosas. ¿Qué haré? Pastor de nubes, constructor de dragones, confidente de las flores, contador de las estrellas, observador de los vientos, y si no, cuidador de los buenos momentos, comentarista de candela, ¿por qué no? Técnico al instante, disfrutador de la vida, profesiones relevantes, organizador de primavera, preparador del clima, inspector del buen rollito, arquitecto del beso, pensador de mis cosas. Yo caré. Ahí estaba otra buena muestra de ritmo de flamenco fusionado y de este tenía un sí, la verdad que tiene bastante ritmo, ¿no? Esta canción, estas profesiones relevantes sí, para concierto también, ¿no? Para tener profesiones hay que tener, claro, hay que tener hay un que poco tener, de ritmo, claro, como esta. Sí, la verdad que me metió una rumba ahí, la verdad, y además son dos tonos nada más, uno y otro, ¿sabes? Y no hay más. Que son las canciones al final como la de Tito Kiko Veneno, ¿no? La de Volando Voy, que nada más que tiene esto y esto, y hasta luego. Entonces, y no, guay. En verdad, mira, esta rumba sale de un colega del norte, de la montaña, que iba a verla de vez en cuando y veía su vida. Mi amigo y yo digo, mira cómo vive este es un pastor de nubes, está todo el día mirando aquí, ¿sabes? Controlando todo, ¿no? Y entonces, bueno, la metí por rumba y creo que sí, que está calentita. Y además para directo, ¿no? Ahí. Sí. Está muy bien. Tienes... Supongo que tendrás ganas, ¿no?, de volver ahí a los escenarios a presentar estas canciones. Bueno, aparte de este 14 de enero ahí en Inverfest, este primavera, verano, te podremos ver en varios sitios, supongo, ¿no? Pues sí, Rafa, ya hay ganas. Pues yo a las dos semanas que llevo sin hacer nada, ¿sabes? ya tengo que hacer algo por lo menos encima. Pero sí, la verdad es que tengo ganas, sobre todo de presentar estas canciones nuevas. Uh-huh. Y hacer las otras, ¿no? Y conectar con el público, que es lo mío. Pues tú dices, ¿no?, que soy una persona de directo. Pues sí, me encanta, ¿sabes? Subirme al escenario. Estoy con los colegas, muy tranquilito. Bueno, cuando subo para arriba digo, bueno, no sé. Entonces, me encanta que la gente se lo pasen bien, ¿no? Uh-huh. Y yo también, y con ganas de este verano, bueno, pues por todas, ¿no? Ahí, con muchas uh-huh. ganas. Y a ver si nos llevamos algún premio de, no sé... Aquí ya te hemos dicho que nosotros te tenemos preparado. Bueno, vale. Por lo menos el nuestro. No me acordaba, un eso. Premio modesto, pero metálico. Pero. No es metálico. De todas formas, has estado este verano de gira por el sur. Por, sí, la verdad por que muchos garitos, ¿no? Me vine aquí a Madrid hace mucho tiempo a buscar trabajo y ahora lo tengo allá abajo. esto está cambiando que no veo, porque si tiene 60 bolas, 40 en eso allá abajo, o por lo menos 50. Pues la verdad que sí, que he hecho ferias, he hecho chiringuitos, he hecho festivales, he hecho también cultura, ayuntamiento, y bueno, la verdad que me ha ido muy bien, y a los músicos también. Uh-huh. La verdad que me pongo un respirito y con ganas, que la gente también tenían ganas. Entonces, joder, hemos aprovechado cosas también que teníamos de anterior que no se habían hecho y también la hemos aprovechado este año. Pero sí, hay que hacerle muy bien la cosa. Guay. Pero independientemente del directo, yo también te veo cada vez más reflexivo, así, más estudioso del sonido, del estudio, de... ¿No? ¿Cada vez te va gustando más también en ese tema o qué? Sí, hombre, de vez en cuando me gusta. De vez en cuando me gusta meterme en profesional. Sí, pero por lo menos te involucras más, ¿no? Te involucras más en... Sí, hombre, claro. Es que me gusta que las cosas sean, ¿no?, que suenen bien, bueno, etcétera. Claro. Y demasiado poco, porque en mi caso no tengo estudio, pero bueno, cuando me meto, la verdad que me fío mucho en la guitarra, que si está afinada, que si menos en mí, me fío mucho en los demás. Yo no me fío ni en mi voz, ni como toco las palmas, ni como canto, pero los demás sí, ¿no? Más o menos. Pero bueno, tú sabes, vamos creciendo, ¿no? Vamos, no sé qué, ahí. ¿Sabes cuando hago un disco friki de esto, sabes? Que empieza la canción y no termina hasta la hora, ¿sabes? Y ya está. Eso es lo que veo, que no hay ninguna que llegue a 4 minutos, ¿eh? No, están todos ahí, tú sabes. Sí, ahí. Está la cosa cortita, ¿sabes? Con chifón. Estandarizada ahí, pim, pim, pim. No, una canción muy buena tiene que ser, ¿no? O sea, cuando es buena te dura los 4 o 5 minutos, ¿no? Y tú te la tragas, ¿sabes? Pero ahí me entiendes. Cuando lo ves tú dices, estos son 3 o son 3:15 y no pensando en radio, ¿no? Ni pensando, sino pensando en el agustísimo de uno mismo. Uh-huh. Muy bien. Yo he oído, a ver si es un rumor, tú me lo confirmarás, que se estaba preparando algo o se quería preparar algo, homenaje a Lola Flores. No sé si, musicalmente hablando, si es algún concierto o algún tipo así de homenaje musical este año que viene, justo en este sí. 2023. Sí, lo están haciendo en el Canal Sur. Ajá. Van a hacer algo que yo tenía que ir mañana. O pasado, lo que pasa es que no puedo ir porque estoy ensayando, que me han llamado para la gala y tal. Y se cumple, no sé, toma que era. Oh, 50 años, 100 años, no sé qué historia, ¿sabes? De su muerte creo que... No, su muerte fue hace el 2020, me parece que fue los pues 25 sí, años de su fallecimiento. Están haciendo ahí, ¿no? Tal, me llamaron el otro día, le di a la mañana que no podía, digo, ojalá, digo, agradecido por contar conmigo, pero como tengo el directo este, quería que fuera para allá, para Canal Sur. Es capaz que también televisión, bueno, también, no sé, de Antena 3 o Televisión Española... hagan algo, pero Canal Sur está ahí liados. Y siempre que hacen algo de la faraona, Pues se acuerdan de mí, sí, por supuesto, sí. Ole. Claro, yo gustaría que nos contaras un poco eso. ¿Cómo fue esa, no sé si te acuerdas un poquito de esos primeros momentos, ¿no? Como decías, con no sé con qué años te dijo Lola Flores, vente conmigo, con 12, 13, 14 años. Sí, cuando ¿no? tenía 13 años también me pegó mi madre un empujón ahí en el Teatro Villamarta cuando estaba actuando ella, y ya cuando me vio actuar, dice, niño, me lo llevo, no sé qué. Y ya como... Ah, o sea, saliste en la actuación de. Sí, salí al fin de fiesta y bailando. Así de espontáneo, ¿no? Que dijo, claro, esto, me... este niño, ¿quién es? ¿Qué? Por aquí y tal. Dale, dale, me retrata y luego, pum, mi madre pegó un empujón. Ahí, pues, claro, qué bueno, lo sabía yo. Y entró entre bastidores, entonces a partir de ahí ya me tenía fichado. Y con 15, 16 años ya empecé con ella a hacer las televisiones, que me trataba como su hijo. Me cogía por aquí y dice, ven, vamos a ver Rosario, aquí en otro plató. Aquí que está grabando el Yuyu, mi gato, no sé qué y tal. Mira cómo es, ha visto cómo canta, ha visto cómo es. Bueno, ya sabes, se le salía la boca, ¿no? Ahí. Uh-huh. Y luego me decía eso, que yo hiciera lo que quisiera, ¿sabes? Incluso me llegaba hasta llamar y decía, yo no voy a este programa, tú, Lola, pero guau, pero ¿cómo que no vais? Me echaba la bronca como mi madre. Pero ¿tú qué haces entonces? ¿Tú qué quieres hacer? Digo, hombre, yo tengo unos rock and roll y pubulería, pues te viene este programa y te hace lo que tú quieras. Yo me quería que me iba a mandar, ¿sabes? Para allá, pero... Y luego me da a conocer mi primer disco. Y dice, ¿quieres grabar un disco que tú tienes tus canciones? Digo, sí. Y dice, mira, ponte en contacto con la hija de mi manager, no sé qué. Y tal, me fui a la Puerta del Sol ahí, le di la maqueta y ya empecé ahí gracias a ella. Pero el vínculo era, vamos... Muy buena, porque iba a la casa allá al Lerele, después de grabar en televisión, y nos íbamos allí, hacía el potaje que tiene ella allí, y tenía de todo el mundo allí metido, ¿sabes? De todas clases, de todos colores. Y nada, y me quedaba ya frito en el sofá y me quedaba ya dormido, ¿sabes? El niño está acá dormido, pero... Y ahora, y hoy en día veo a Rosario y veo a Lolita, y son como mi familia, son como mis primas, ¿sabes? Así. Así. Y otro personaje también mítico en el mundo del flamenco, que supongo que también nos puedes contar un poco. De hecho, nosotros le agradecemos un montón que te trajera por primera vez al programa. Fue Mario Pacheco, hombre, el creador del sello Nuevos Medios, ¿no? Que fue también un poco quien te dio esa primera oportunidad discográfica, ¿no? Pues sí, la verdad que pues sí, que para mí es mejor. Bueno, no sé si el primer disco lo editaste con él. No, porque sí. Fue con multinacional, ¿no? Pero si él hubiera querido, sí, porque él iba detrás mía, ¿no? Y yo también detrás de él. Iba detrás mía hace tiempo, este lo pasé. El lo mío que no. Para yo estaba con la multinacional, con Sony, y había grabado ya tres discos, pero ya cuando había terminado con ellos, le dije, digo, Mario, estoy libre. Tengo ahí para hacer un disco. Ah, sí, bueno, y el hombre encantado. También. Para mí el mejor, ¿no? El que nos ha hecho la referencia del flamenco, de todo lo que hay ahora mismo, de todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y hemos, todo, tío. Mario es, ya te digo, el mejor, ¿no? Ahí. El mejor en el sentido, ¿no? De productor, de sacar los discos que ha sacado, ¿no? De sacar a todos los artistas, el tipo, ¿no? Y luego, mira, se le iban todos luego a multinacionales. Yo fui al revés. De la multinacional me fui cayendo, ¿no? De aquí me fui impicado, pero me fui porque lo hice también. Porque Mario nunca te abandona un disco, siempre lo tienes en el mercado. Tú te lo ves en Londres, te lo ves aquí, ¿sabes? Entonces la multinacional descatalogado, el Castaña descatalogado, el otro disco mío, claro, con Sony 3 descatalogado. Entonces yo también pensaba en él, digo, este hombre, yo he visto discos de Carla Benavén, de Tino, de Jorge Pardo, en Londres, ¿sabes? Allí, digo, entonces por eso lo hacía también, que cuidaba al artista, entonces que no te lo guardaba en un cajón, sino eso, pum, entonces te lo ponía ahí. Pero me gustó eso de la multi para abajo. Pues sí, al revés. Pero una libertad grabando, ¿sabes? Que no vea. Y no, entonces no era, oye, cántate esta canción de fulano y cántate esta, ¿sabes? Cuando estaban allí en Sony, yo digo, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta estas papas, a mí no me gusta este. Entonces, nunca hociqué, ¿sabes? O sea, nunca tuve la obligación de hacerlo a la fuerza porque no quería, pero sí que me metían, ¿sabes? Ahí entonces con Mario era de gloria bendita. Todo lo contrario, ¿no? Igual que con Emi también, con Javier Lozano. Igual, un tipo también de puta madre que está con la bajita, etcétera. Mucha gente. De Liñán no te preguntamos por si nos está escuchando. El Liñán, está tomando una pista ahí, el tío tan agustísimo, y luchando por la música el tío, porque no vea también la que saco mío, pero el tío sigue ahí con el sello, ¿sabes? El volcán ese, siempre en erupción. Que han encerrado muchas empresas, y muchas movidas, y muchas historias, pero el tío sigue batallando. Sí. La lava está calentita. La lava está calentita. Hoy me ha llamado a tope, a full. Digo, tranquilo, bien, pero no te estreses tanto, vamos a tomar las cosas con calma. A full esta mañana. Digo. O full, verás tú. Pues, vamos a poner un tema, ¿no? No, yo le iba a decir a Tomás que, sí. como te diría Lola Flores, venga, hazte lo que quieras. Alvarinho Pica Porche se sacó su pasaporte y se trasladó a Berlín en un coche verde Nilo que la silla más feliz no lo puedo resistir. Ay, Alvarinho, ponme la mano aquí, peladiño. ¡Ay, Alvariño! Ponme la mano aquí, peladiño. Alvariño tiene fama de jugar porque la ruleta y se harta de su letra, no se puede pedir más. ¡Y que sí! ¡Ay, Alvariño! Ponme la mano aquí, pelariño. ¡Ay! ¡Ay, Alvariño! Ponme la mano aquí, pelariño. Que come la maravilla yo. Que come las maravillas yo. Esta bomba tiene gracia, pom pom. Esta bomba tiene gracia, pom pom. Y esta bomba, pi, pa, se, do, ese. Vamos. Pues tengo una parte de letra que me ha dado mi suegro en el disco de Agustísimísimo. Sí. Que el hombre, sí, porque fue al patio de mi, ahí de mi casa y vio el ambiente, ¿sabes? Y entonces digo, bueno, el Diego Pozzi, si vamos a componer esta letra, digo, mira, te voy a con un caso de mi suegro y tal, que de vez en cuando el hombre me dice, pues tengo una cosita aquí a simpatía, sin digo, breva. Y tengo un montón de ellas, nunca le cogió nada, ¿no? Hasta que le cogí. Entonces, mi patio yo no lo dejo, que yo no quiero apartamento, que si mi patio es un festejo, que si me voy yo no me encuentro. En mi patio hay alegría y la envidia está prohibida. Anda, hay ayuda día tras día y se convive por vida. Y de momento hay una fiesta, chiquillo, que puede durar 5 o 6 días. ¡Cha, cha! Por eso lo digo agustísimísimo. Qué arte. Bueno, nos hemos quedado aquí. Espantados, espantados nos hemos quedado. Con la fiesta de los 5 o 6 días, sí. Tomás, un... Buena gente, ¿no? Vamos a poner. Sí, vamos a poner buena gente. Venga, a ver qué nos cuentas. ¿Nos quieres contar algo de la canción? Bueno, gente buena, sí. Gente buena viene ahí de... Que queremos gente buena y la hice con Víctor Iniesta. ¿Sí? Que el tipo le hizo a estos arreglos. Y me ha grabado Carles Bernabé, que es una institución, ¿sabes? Le pedí el favor y él encantado. Dice, yo tenía muchas ganas de grabar contigo y tal, porque nunca le he metido en un disco, ¿no? Porque sí que he metido a Jorge Pardo, que Citino, que es un montón de músicos, ¿no? Que, pues, pero él hizo así y la alegría me lo subió para arriba, pero... Y además que se le nota que es Carles Bernabé, claro. Y le dio el punto, ya sé, ¿no? Le dio un punto, sí, la verdad. Y esta alegría me gusta porque es una alegría ahí que tiene calma, que está bien hecha, además, sobre todo por lo visto, ¿no? Y como lo tocan ellos, porque el cantado, bueno, la cantadora se sale, que es la Tomasa Peña. Bueno, y un saludo para Víctor Iniesta también, a que queremos mucho aquí en este programa, en estos estudios. Se ha visto bueno. Busco gente buena, en la luna llena va buscando el sol. Y traigo mis sabores, son de mil colores y los pinto yo. Como va la cosa de rosa, apuesto y juego y siempre me toca. Y niña, vente tú a mi vera. Y todas las cosas buenas las controlo yo. Y busco gente buena, que la luna llena va buscando el sol. Y traigo mis sabores. Son de mil colores y los pinto yo. Y solo los pinto yo. Doy hoy lo que no tiene el mañana. Que no te dio el pasado y el presente no depara. Tiene un mundo loco, trapecista de la vida. Por más que a mí me venga, siempre tengo una salida. Y busco gente buena. Que la luna llena va buscando el sol. Y traigo mis sabores. Son de mil colores y los pinto yo. Busco gente buena, que la luna llena va buscando el sol. Y traigo mis sabores, son de mil colores y los pinto yo. Y solo que estamos aquí con las risas. Está aquí Tomás contándonos anécdotas del mundo musical. Y bueno, cuéntanos, a ver, de planes futuro, bueno, disco nuevo, concierto, 14 de enero en la sala Lula Cruz. Que está, no tenemos los datos del concierto, pero seguro que está luego... en la calle Gran Vía, me parece, o sea, en el número 54. No te pierdes, Lula Club. No te pierdes. Gran Vía. Y será, supongo, que a las 9 de la noche, precio económico y asequible para aquellos que quieran ir. Tu pregunta por la calle, un salvaje que actúa por aquí. Un salvaje. Sí, el precio está muy bien. Está como lo han puesto vestido además, de leopardo. El festival de Inverfest. La verdad que está muy bien, que lo han puesto a 15 pavetes en la entrada. Y no sé, ¿algún plan más así cercano o futuro que nos quieras contar aquí en primicia? No sé, alguna idea. Dice, pues voy a grabar. Por cuatro vamos al Festival de Jerez, al Festival Flamenco de Jerez. Muy bien. También iremos también seguramente a Pamplona, al Festival de Pamplona. Ahí no me acuerdo ahora. El Festival de Pamplona. ¿Qué? Al de los balcones. Al de los balcones, sí. Ah, sí. Que ya lo hice alguna vez, más me gusta, oye, cantar los balcones porque me creo presidente. Buenas, ¿qué tal? Vale, me vaya a escuchar. Tipo. No, pero está muy bien, la verdad. Una vez lo hice aquí en la Plaza Mayor, también lo hice una vez en la Plaza Mayor. En pleno enero, ahí me quité la camiseta y todo, digo, ¿dónde voy yo? Pero bueno. Como un alcalde ahí. Y vendí muchos discos, además, donde más discos vendí, no me vendí lo menos 70, 80. Así. En cola en la calle, parecía aquello, ¿sabes? Que estaba haciendo algo. Duró muy bien. Y ahí en esos conciertos de Festival y Flamenco adaptas un poquito más el concierto a más hondo o según el colo de público. Según el colo. No, cuando el sitio es muy flamenco. Lo haces al revés, ¿no? Si son los puristas de estos de allí de bueno, yo creo que de Sevilla del Sur. Yo creo que a veces uno piensa, ¿verdad? Se raya en ese sentido, ¿no? Joder, este público más flamenco y tengo que cambiar canciones, tengo. No tiene por qué, porque a veces lo he hecho y la verdad que le gusta y se lo tragan. Cuando tú le metes tres o cuatro temas de flamenco ya se quedan contentos, ¿sabes? Y luego te escuchan lo otro. Porque luego hay público también que no solo es lo que le gusta flamenco, porque a mí el que viene a verme tiene un montón de variedad, ¿sabes? Entonces, claro, muchas veces pienso, digo, joder, estamos en un festival flamenco, tengo que hacer aquí flamenco, digo, la batería fuera, guitarra eléctrica, ¿te imaginas? Pero, ¿qué va? No tiene por qué, porque gusta igual. Y la gente se lo traga y luego te ve tú diciendo, no me lo puedo creer, que están saltándome estos flamencos, el vino y el pescado. Aquí, o me están saltando el back in black. ¿Sabes? Y luego sale y dice, primo, gloria bendita. Los otros, ¿sabes? ¿Qué me entiende? Muy bien. Black in Black, por ejemplo, que le acaba de nombrar, sí. Es una pregunta que le ponemos a mucha gente que viene por aquí para saber si saben qué disco es y quién lo canta. Sí. En el famoso test de música casual. Sí, ese test de música casual que te lo hemos hecho tantas veces que ya no lo puedes hacer tú a nosotros. Bueno, qué arte. Bueno, muy bien. Pues nada, un gusto tenerte aquí, muchas Tomás. Gracias. No sé, seguro que se quedan muchas cosas en el tintero, seguro, pero como vas a volver. Seguro, cuando queráis, la verdad, le damos otra vueltadita a esto, ¿sabes? Ya me vengo con el Víctor aquí un día y la liamos. Y con el suemo, aquí, ¿no? Con más mono aquí, sí, seguimos aquí, presentando esto, tío. Aquí, bueno, el huerto, que ahí en el huerto urbano hacemos también programas de radio y ahí al aire libre se está muy bien, ¿eh? Vale, pues de gloria. Sí, hombre, que tenemos que hablar un par de cosillas más. Sacamos la cacerola. Sacamos la cacerola. Y el macuto. Y yo me voy. Que por el mundo con mi cacerola. Y mi macuto, yo me voy. Que por el mundo, que yo no quiero pistola, ni tampoco fusiles. Lo que yo quiero, son las papas con arcausiles. Vámonos con mi cacerola. Y mi macuto, viva Valleca, toma que toma, archa, ale, viva la cabalgata que el otro día estuvo aquí. Y no vea ese pedazo de autobús, ¿eh? De Rayo Vallecano, ¿y qué me pone? ¡Pam! ¡Tanarán! Mira, ¡tanarán! Y yo veo la albufera y digo, pero si es que está todo el mundo moviendo el pie aquí, colega. Eso es muy bueno, tío. Qué bueno, Tomás. Pues nada, nos vamos a despedir, pero no sin desearte mucha suerte para ese concierto, 14 de enero, en la sala Lula Cruz. No os perdáis a Tomasito. Este disco, bueno, en el formato que lo saques, que vaya muy bien en todos los formatos. Como si es formato futuro, pasado o... Claro, eso sí. En casete, LP, vinilo, CD, Spotify, en todo. Hay canciones para todos, ¿sabes? Que lo vendas todo. Tío, no lleva una misma línea todo de rumba ni de bulería, sino hay canciones diferentes porque pues ya sabe cómo, ya la gente me conoce como soy. Que le puedo sorprender de cualquier manera. Está muy bien, está muy bien. Le hemos puesto 4 o 5 temitas, pero vamos, ya le daremos un repaso más a fondo. Y lo dicho, que vaya muy bien todo. Gracias por la visita. Nos vamos a despedir con más flamenquito. Seguro que será disco del mes, algún mes. Seguro que será disco del mes, sí. Eso sí. O de algún día. Una semanita. En que sea una semanita, un día. Nos vamos a despedir con una verdad, aunque la canción es mentira. Mentira es, pero mentira nada, porque esta canción además salió el Día Mundial del Flamenco, ¿no? La sí, sacaste. Sí, es verdad, ahí. Sí, lo sacamos el Día Mundial del Flamenco. ¿Por casualidad o por...? Esperamos un poco, ya la teníamos, esperamos un par de semanas, y digo, venga, vamos a colocarla. Ahí, el Día Flamenco. Claro, no, para darle ahí. Espera, que tengo curiosidad. La foto esa de la portada del disco... ¿Quién te la ha hecho? Que vaya 40 años, yo tenía 40 años menos. Tenía 40 años menos, dice. No me acuerdo que no hice esta foto, pero aún no. Quite la cinta y ya salga sin la cintita ahora. No te preocupes, cómprate el disco que en los créditos seguro que viene. Es una... En los créditos viene seguro, vamos. La si foto... Es que la foto sí yo con 20 años, ¿eh? Entonces, no. Por eso. Es que el Photoshop hace maravillas, tío. ¿La tenías en el armario? Claro, lleva ya 3, lo menos 4 o 5 años. Claro, como pasó lo de la pandemia, digo, bueno, voy a guardar por lo menos. Vamos a pobrezar el fotógrafo, ¿no? Bueno, lo dicho. Mentira es, ¿no? Mentira es. Augustísimísimo que hemos estado contigo. Tomasito, gracias. Hasta la próxima. Gracias por visitar. A ustedes, a ustedes. Mentira es la foto. De nobles y caballeros, soy muy guapo, algo embustero, querido en el mundo entero, gitano y de Jerez. Soy muy limpio y educado, soy insigne abanderado, personaje reputado por mi alter querer. Pero mentira, mentira, mentira es. Que ande siempre roneando, corazones destrozando, que yo no te pueda querer. Pero mentira, mentira, mentira es. Que se apague nuestra llama, que tú a mí ya no me amas, que de ti yo me olvide. Y que de ti yo me olvide. Ay. Llego tarde por la noche. Ay, no sé qué muy de noche. Y otra. Veo el amanecer. Pero mentira, mentira, mentira es. Que ande siempre roneando, corazones destrozando, que yo no te pueda querer. Pero mentira, mentira, mentira es. Que se apague nuestra llama, que tú a mí ya no me amas, que de ti yo me olvide. Y que de ti yo me olvide. Soy un tipo salvajao, ando siempre por Santiago, bebo fino amontillao, en bodega me crié. Nunca fui un mal criado, soy de todo menos pago, pero si algo tengo claro. Chiquilla, pa, era, ay, que de ti me enamoré. Pero mentira, mentira, mentira, Que ande siempre roneando, corazones destrozando, que yo no te pueda querer. Pero mentira, mentira, mentira, Que se apague nuestra llama, que tú a mí ya no me amas, que de ti yo me olvidé. Creo que de ti me olvidé. Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira Música Casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. Standing in my back door, looking at the evening sun go down. Que ustedes no creeríais, de verdad, he visto hasta carnaves en llama, tira un vaso de vino tres veces en el estudio, cerca de la puerta del Mahau, del primo Hau, brillar Radio C en la oscuridad, y todos estos momentos lo tendremos aquí en el Radio Vallecas, ¿no? Y no se perderán con el tiempo, sino además os digo que yo soy un practicante y ya es hora de punar. Soy un replicante y ya es hora de fupao, pupi. ¡Mira! ¡Radio Vallecas! Venga, muchachos, arranca. ¡Hala, aquí yo! Desde el puente de Vallecas. ¡Venga, sobrino! ¡Hala, María! Llegando la temporada del calor. ¡Sonidero! The cars feel sweat, the cops feel the heat, the sound system knocks the floor. Too much heat in the bar doors, too much heat, hierve la calma en el barrio. Too much heat, hierve la calma en el barrio. Ten cuidado, mi hermano. Después de esta visita de Tomasito, que nos ha dejado así con este buen rollo a gustísimísimo, como él dice, con ese nuevo disco, vamos con otro disco que en este caso estrenamos el nuevo disco del mes de enero. Ese disco que suena todos los lunes una canción, porque de esa forma lo conocemos un poco más, como pasa a veces pues que ponemos alguna canción de algún disco y dices, ¿y las otras cómo estarán? Pues en este caso lo podemos averiguar. Vamos con un disco de Miguel Ángel Ariza, nombre artístico Ariza, esto a lo mejor no os dice mucho, pero bueno, Miguel Ángel Ariza es componente de... Ex componente, porque el grupo ya parece ser que no existe, aunque luego a lo mejor se reúnen. Última experiencia, donde... Otro grupo que también ha estado... bastante por el programa. Por el programa y por Radio Vallecas, en varios programas además, y sí, en su momento. Y bueno, pues aquí a Ariza le intentaremos traer a Ágora Sol Radio. Miguel Ángel Ariza, como digo, fue fundador junto a otros dos componentes de ese power trío de rock en castellano llamado Última Experiencia. Y entre otras cosas, porque también ha tocado con muchas y sigue tocando, yo creo, con el gran Wyoming y su grupo Los Insolventes. Y acaba de editar este disco en solitario, este nuevo álbum con su nombre artístico apellido, llamado Ariza. Lo ha presentado en el octubre de este 2022 pasado, empezó con un single llamado Héroes, y bueno, es como ha empezado esta aventura en solitario, y hemos decidido darle este espacio de disco del mes para ir descubriendo sus nuevas canciones. Y de hecho Juan Pedro nos tiene preparada una. Sí, vamos a poner El Lado Oscuro. Bueno, pues ahí está, Ariza, disco del mes. Cuando se marchiten las flores, cuando ya no quede un solo jardín, verás que solo crecen barrotes alrededor de ti. Cuando nos prohíban amores, y olviden tu derecho a decidir. Cuando se desprecien colores y todo vuelva a ser gris. Oh, como un tumor que poco a poco va avanzando. Oh, crece esta oscuridad y ya no hay nadie a salvo. Y no digáis que no lo visteis venir, así que alguien me responda, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Cuando callen los ruiseñores, víctimas de la ola de frenesí, y apaguen una a una las voces que nos quisieron advertir. El lado oscuro ya no se esconde, se muestran orgullosos por un país y han inundado de odio y temores recetas para oprimir. Oh, oh, oh, como un tumor que poco a poco va avanzando. Oh, oh, oh, oh, crece esta oscuridad y ya no hay nadie a salvo. Retomamos nuestra sección de versiones. Y en esta sección tenemos una canción de Sam Cooke que la van a interpretar un grupo que se llama Greta Van Fleet, que es un grupo que dicen que es los nuevos Led Zeppelin. ¿Así? Sí, eso es lo que dicen. Y bueno, pues tienen unas cuantas versiones que hoy vamos a poner una y otra semana pondremos alguna otra, porque la verdad es que sorprenden las versiones. Esta versión de Sankut es un tema que es un poco político, ¿no? Porque habla las situaciones. Hablaba de la situación racista en Estados Unidos y de ese cambio, lazándolo un poco con el famoso discurso del doctor Martin Luther King, de puede ser posible o un día llegará en el que esto sea posible y tal, pues hizo esta canción Sam Cooke de un cambio va a venir, a change is gonna come, que hizo famosa, o más famosa yo creo, Aretha Franklin también, o sobre todo, pero aunque el original o la composición original es de Sam Cooke. Pues vamos a escucharla por Greta Van Fleet. Rollo, esta se parece a we'll be right back. primer programa de esas cosas que pasan un 9 de enero, en este caso de años atrás, en algunos momentos, muchos años atrás, como por ejemplo son los cumpleaños a los que queremos felicitar. Y por cierto, uno de ellos le ha comentado Tomasito, cuando ha hablado de Tonino Cartone, Antonio de la Cuesta, nacido en Burgos, por cierto, cantautor, que estuvo en Tijuana in Blue y cojó en Prieto los Guajalotes, pero pilló una onda italiana potente y ya debutó en 2000 con Mondo Difficile y su Me cago en el amor, una canción curiosa, y empezó ya a enfocarse hacia éxitos en Italia, y lanzó también el Senza Ritorno y en 2008 el Ciao Mortali. Pues este cumpleaños hoy, así, nació en el 70, todavía tenemos 30, 20, 30, 50 y 3 años. Felicidades. La mayor parte de la gente que tenemos localizada está viva, con lo cual siempre tenemos esa opción de que escuchen esta felicitación. Salvo el que nació en 1928, el 9 de enero, el famoso Domenico Modugno, aquel que, entre otras, fue el autor del Volare, que tantas veces se ha cantado en mil sitios. La verdad, Reyes de los karaoke en 1994 nos abandonó. Y a partir de ahí, pues todas las personas están vivas. Incluso pues tenemos a la gran Joan Baez, que hoy cumple 82 años. Nació en el 41, neoyorquina, cantante, compositora y activista de Estados Unidos, todavía en activo. En 1944 tenemos al, cumpliendo hoy 79 años, al que es considerado el mejor guitarrista del rock de todos los tiempos, Jimmy Page. Multiinstrumentista británico virtuoso, guitarrista de rock clásico, fundador de Led Zeppelin desde 1968 hasta su disolución en 1980. Y anteriormente, como bien sabéis, estuvo en los Yardbirds, o sea, un tipo, un fiel de la guitarra que espero que hoy lo esté celebrando bien. También en el año 67, en 9 de enero, nació Steve Harwell, que cumple 56 años, que es cantante californiano de la banda Smash Mouth, pero ahora ya retirado por sus problemas cardíacos, neuronales, médicos, y muy conocido porque hizo dos covers muy potentes en esa gran película que fue Shrek. Por un lado era All Star y el otro I Am Believer, y de él es el que vamos a poner la canción, pero sí, porque en temas que se editaron el 9 de enero, pues no había muchos. Tenemos el Oh My My de Ringo Starr, que lanzó ese single, y en 1984, el 9 de enero, Eddie Van Halen lanzó su disco 1984, no se complicó la vida y le puso el nombre del año en el que estaba. Y cosas así curiosas, rapiditas, pues mira, en 1963 Charlie Watts se une a los Rolling Stones. Mick Jagger le conoció un año antes, cuando estaba en The Blues Incorporated, y el primer concierto con ellos fue en Londres, pues si fue el 9 de enero, el 12 de enero. O sea, fue pillarle y dije, venga ya, en 4 días tocamos. El 9 de enero de 1969, Jethro Tull se presentó en vivo en Estocolmo. Al año siguiente, Led Zeppelin se presenta en vivo en el Royal Albert Hall de Londres. 6 años después, Queen, con Bohemian Rhapsody, alcanza el número 1 en las listas británicas. Y en 2012, que está bastante cerca, el 9 de enero, se recupera por parte del ingeniero de sonido de los Doors un tema inédito, She Smells So Nice, que se integró en el disco del 40 aniversario, Ellie Woman. Y como os hemos dicho, os vamos a dejar con este Walking on the Sun de Steve Harwell, es cantante de Smash Mouth. Somebody's fast for the rest of me. delay. Act now, supplies are running out. Arrive if you're still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow the may be out tomorrow. But if we are the shun, you might as well be walking on the sun. Tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and focused on the close up. Mr. Wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. So don't delay. Now, supplies are running out. Allow if you're still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if we are the shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Nuestra sintonía del Más de lo Mismo, que normalmente siempre nos vamos después de escuchar la canción del Más de lo Mismo que habéis votado en la última semana, pero esta semana vamos a hacer un anticipo porque como llevábamos 2 semanas sin hacer el programa, pero somos así de pesados y el Más de lo Mismo lo mandamos, aunque no vengamos o no podamos hacer el programa. No, pesados no es el término. Responsables. Pesados no, responsables y cumplidores. Sí, sí. Claro que sí, aunque a alguno le pueda parecer pesado. De hecho, hay gente que dice, joder, ya están otra vez estos con lo de la votación. Sí, sí, aquí estamos. De hecho, hablaremos de ello. En la temática de esta semana se habla de ello. Ajá. Pero sí, la verdad que teníamos pendientes por circunstancias varias, no se ha hecho programa. El día 26 de diciembre. El 26 de diciembre lo dejamos sin regalos. Sí, y el día 2 de enero. Que nos quedamos sin la locura post Nochevieja. Efectivamente, nos quedamos con esa locura que nos dejaron hasta sin internet. Bueno. Hasta sin internet nos dejaron. Pero bueno, hablando y concretando un poquito este Más de lo Mismo especial, porque tenemos 4 canciones para escuchar en este Más de lo Mismo. Esas canciones que decidís que acaben el programa. Como no ha habido programas, no han podido terminarlo. Pero van a sonar hoy, por supuesto, para todas aquellas y aquellos que estéis deseando escucharlas, diciendo, ah, ¿no la pusisteis? Sí, sí, aquí está. Vamos con el primero. Como decía Juanpe, justo después de Nochebuena, el 26 de diciembre, elegimos una temática sobre regalos, ¿cómo no? De qué mejor canción, qué mejor regalo que una buena canción. Y de eso hablaban estas canciones que propusimos. De hecho, había 3. La que menos votos sacó, con un 36%, fue James Horner, A Gift on the Thistle. Esto es una canción de la banda sonora de Braveheart, esa clásica película escocesa de la lucha de Escocia contra Inglaterra. Un poquito más arriba, con un 40%, quedó Claudio Mestis, con Cenet, haciendo una canción llamada Regalo del Universo. Me están diciendo que no. Que has cambiado los términos. A ver, las canciones están. Ah, he cambiado los términos, sí, perdón. Claro, es que esto, como ya hace dos semanas, ya me he despistado. Es que la memoria no me alcanza tanto. Se votó un poco fue el más año pasado. A ver, quedó en último lugar, quedó Claudio Mestis con Cenet, Regalo del Universo. Luego quedó James Horner, de la banda sonora de Braveheart. Y la canción ganadora era una canción que se llamaba El Regalo, de The Jam, incluida en su disco The Gift, El Regalo, también uno de los, no es de los temas más conocidos de este disco, pero sin duda es uno de los temas también que más ritmo y más marcha tiene, aunque este es el quinto disco de los Jam, y no tiene a lo mejor esas canciones tan en esa línea tan punk mod que tenían los primeros discos, pero sin dudarlo es una gran canción, y ahí quedó ganadora de esa semana, con lo cual va a sonar en unos minutos. Y en la semana siguiente lo que tuvimos fue una temática llamada canciones sobre la locura, o de cómo volverse locos, o canciones para estar locos, o era un poco la temática que habíamos decidido. Canciones que sobre todo incluyeran la palabra crazy, loco, en el título. La primera canción, que de hecho es una preciosa canción y dio motivó esta temática, era la de Patsy Cline, una canción llamada así, simplemente Crazy, una canción versioneada además por muchísimos músicos y artistas, tanto masculinos como femeninos, y sin embargo fue la que menos votos obtuvo, que fue un 22% de los votos. Luego, en el primer lugar, empataron dos, como fueron Queen, con una canción llamada Crazy Little Thing Called Love, un rock and roll, la verdad que de los un rock and roll clásico clavado, y una de un gran tema de Queen, que vamos a escuchar también, porque empató con otra canción de Pink Floyd llamada Shine on You Crazy Diamond, que es algo así como brilla en ti este diamante loco, o diamante, bueno, se puede decir así, traducción literal. Estas dos canciones empataron el primer puesto, con lo cual vamos a escuchar las dos, además de esa canción que hemos dicho de The Jam, de The Gift. Vamos con ellas. Pues empezamos con The Jam. Oh, Raise a little thing, all up. Yeah, yeah. Raise a little thing, all up. Yeah, yeah. shone like the sun. Y ahora ya sí, vamos con el más de lo mismo clásico, que es el que cierra el programa, como antes decían aquí los compis. En este caso os propusimos canciones con la idea de hacer, intentar las cosas varias veces, que caes siempre en lo mismo, que vuelves, que intentas superarte, hacerlo de otra manera, intentarlo, ¿no? Y aquí os planteamos tres canciones, como siempre. La que ha quedado en tercer y segundo lugar prácticamente han tenido el mismo apoyo de la población votante. Una de ellas era de Queens of the Stone Age, con el 26%, y la otra de Chemical Brothers, con el 27%, que os recomendamos que veáis el vídeo, porque realmente es potente, y además en un entorno de países árabes, con toda la movida que hay ahora en Irán, pues toca un poquito ese tema, ¿no? Ambas se llamaban Do It Again, como se había propuesto, y la tercera, que es la que ha ganado, del grupo Steely Dan, también el Do It Again, casi con la mitad de los votos. Ha sido aplastantemente elegida este dúo formado por Walter Becker, guitarra, bajo y coros, y Donald Fagen, teclados, voz y voz principal, que combinaba jazz, rock, música latina, rhythm and blues y una producción de estudio sofisticada con letras crípticas e irónicas que tuvo un gran éxito desde mediados de los 70 hasta el año 81. Que aquí se separaron y volvieron luego a juntarse en el año 2000. Curiosamente, por dar una pincelada simpática, lo que significa Steely Dan proviene de un libro de uno de los beatnik más potentes, William Burroughs, El almuerzo desnudo, y era un dildo revolucionario a vapor que aparece en la novela El Steely Dan, un dildo que ellos quisieron ponerle a su grupo ese nombre en ese guiño beatnik. El tema Do It Again pertenece al álbum de debut Can Buy a Thrill, de 1972, y se convirtió en un clásico de la radio progresiva que llegó al número 6 en la lista de los sencillos del Billboard. Lo compusieron los dos miembros del grupo y contiene un solo de sitar eléctrico interpretado por uno de los componentes, Dennis Díaz. Sobre el tema, pues narra los problemas de un tal Jack enganchado a las tres cosas que, según transmite Steely Dan en el grupo, son las que más motivan a los hombres: mujeres, violencia y dinero. Y Jack cae en ellos una y otra vez sin aprender la lección, siempre tras esos tres vicios. El tema tiene tres versos y en cada uno de los versos se describe cómo puede llevar a Jack a la autodestrucción las mujeres, el dinero y la violencia. Además, la portada del single es muy significativa. En la acera de un hotel hay expuestas una larga fila de prostitutas y varios hombres pasean con los brazos a las espaldas examinando lo que para ellos es el material. Tan solo una de las prostitutas se fija que hay un fotógrafo haciendo la instantánea y se queda mirando al objetivo con una mirada curiosa. Con esto lo que vamos a hacer es trasladaros la canción Do It Again de Steely Dan, y por mi parte besos, abrazos y que paséis una buena semana. Pues nada, hasta el próximo lunes, y que este año sea mucho mejor que el año pasado y que lo intentéis siempre y que lo volváis a hacer, aunque no salga bien, intentarlo otra vez. Do It Again, como dice la canción. Buena semana. Thank you.